Este taller fue presentado por vuestro servidor, Norberto Liernur. Si desea pedir un juego del taller completo, el mismo solo tiene un costo nominal para cubrir el costo de los materiales y envío. No está permitida su venta. Me gustaría escuchar de usted, por si tiene algún comentario o pregunta. Hágalo escribiendo a mi correo electrónico nliernur, nliernur@gmail.com. El objetivo de este taller es capacitarlo para que muchos más reconozcan a Jesús como su Salvador personal y esperamos que su venida sea muy pronta. La paz de Dios y las bendiciones sobreabunde en cada uno de sus hijos. Muy bien, después de un breve recreo, para algunos solamente unos pocos segundos, estamos de regreso en la segunda parte de esta primera parte de el motivo que Dios nos ha dado del llamado y el envío que Él ha hecho. Así que la pregunta que tengo para hacerles a ustedes es, ¿por qué queremos ser predicadores? ¿Por qué nos hemos involucrado en la misión de llevar a Cristo a los demás? Seguro que cada uno de ustedes tiene algunas respuestas y me gustaría que tomen nota de esas respuestas y me la compartan. Yo aquí tengo algunas de las razones por las que algunos otros han dicho por qué quieren formar parte. Y les leo, dice, deseo llevar la luz de Cristo a los demás. Dada la escasez, escribió otro, de viñadores quiero colaborar con el Señor. Otro escribió, me gusta predicar y me siento con cualidades para hacerlo. Otro es, el pastor me invitó a colaborar. Y otra, por la última que voy a mencionar es, tengo el ministerio de la palabra y debo predicar cada semana. Pero la verdadera respuesta la encontramos en la palabra de Dios, donde se define perfectamente el llamado y la misión a la que fuimos enviados, así como la respuesta que Él espera de cada uno de nosotros. No por eso cambien lo que ustedes escribieron en sus papeles, porque de todos modos me gustaría poder leerlo. Así que tenemos un llamado por iniciativa divina. Jesús tuvo confianza en nosotros y nos llamó porque quiso, de acuerdo a lo que Marcos 3, 13 al 15 revela, dice, después Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos vinieron a Él. Designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Así que aquí encontramos la verdadera razón. Este texto subraya que Él tomó la iniciativa y lo hizo simplemente porque quiso. No hemos sido escogidos por ser los mejores, ni los más santos o capaces, sino para que así se manifieste que es por gracia y no méritos propios. Una vez le preguntaron a un hombre, si no eres sabio ni culto, ¿por qué la gente te sigue? Y este hombre respondió, porque Dios no ha encontrado pecador más grande en quien manifestar su gloria. ¡Qué profunda respuesta! Nos dice en Juan 15, 16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo fui quien los elegí a ustedes. Ustedes no me escogieron a mí, sino que fui yo quien los escogí a ustedes. Esta es la razón más poderosa y motivadora para predicar. Fuimos elegidos por el amor de Dios, que tuvo confianza en nosotros, y no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, pues sobre nosotros pesa una grave responsabilidad que nos hace exclamar como San Pablo: ¡ay de mí si no evangelizara! ¡Ay de mí si no predicara! Dice 1 Corintios 9:16. Esta vocación profética es como un fuego prendido en los huesos que no se puede extinguir, porque fuimos llamados gratuitamente. La certeza de ser llamados es la roca firme sobre la que se edifica nuestro trabajo evangelizador. Sin esto, sería como edificar sobre arenas movedizas que se erosionan con las tormentas de las dificultades y la rutina del tiempo. El tener la certeza de que fuimos llamados por uno que nos ama da una nueva dimensión de nuestro trabajo. Los trapecistas del circo cruzan los espacios, dando peligrosas vueltas en las alturas, pero se protegen con una red debajo de ellos. Si por algún motivo les falla el equilibrio y caen, la red los sostiene y les evita romperse los huesos o aún perder la vida. Si no existiera esta red, no quedaría ningún trapecista ileso, ya que todos se caen alguna vez. ¿Sabes? De igual manera sucede en la vida apostólica, en la vida que decide seguir a Jesús. A veces nos caemos del ministerio, a veces hay quienes hasta nos quieren derribar. Vamos a enfrentar pruebas y dificultades, pero hay algo que es como esa red que nos sostiene en medio de toda tribulación. El Señor nos llamó a colaborar con Él. Aunque nos fallen todas las demás razones, Jesús sigue firme para sostenernos. Aunque nos desanimemos, Jesús no se desanima. Aunque fracasemos en nuestro apostolado, Jesús sigue fiel a su llamado. Aunque se opongan los demás, Jesús está de nuestra parte. Ni siquiera nuestro pecado o infidelidad como la de Pedro puede lograr que el Señor aparte su mano de nosotros. El don del llamado es permanente porque los dones de Dios son irrevocables, dice Romanos 11:29. ¿Sabes? Fuimos enviados por Jesús con una misión. Toda vocación lleva implícita una misión. Por tanto, necesitamos preguntarnos, ¿para qué nos llamó el Señor? Precisamente para continuar en el tiempo y en el espacio su misma misión. Como dice en Juan 20:21, como el Padre me envió a mí, así también yo los envío. Dios nos ha enviado a implantar su reino, anunciando las promesas y palabras, la muerte y resurrección, pero sobre todo, la persona misma de Jesús de Nazaret, el único Salvador y mediador entre Dios y los hombres, anunciando la buena nueva de salvación, proclamando que Jesús es el Señor y nosotros sus servidores obedientes a su palabra. Somos enviados por la Iglesia. La Iglesia, tú y yo, ha recibido la gran comisión, y es ella la que al mismo tiempo anuncia y envía a los evangelizadores. El día que entregamos nuestras vidas a Jesús, hemos sido puestos como sacerdotes para estar con Jesús y orar con poder, como profetas para hablar con Él y predicar con poder, como reyes para actuar con poder en el nombre de Jesús. Sacerdotes, profetas y reyes. Al entregar nuestras vidas a Jesús, se nos constituyó en testigos con poder, que anuncian la muerte redentora y proclaman la resurrección del Señor y su pronta venida por cada uno de sus hijos. Así que como sacerdotes, para estar con Él. Sí, primeramente nos llamó para estar con Él, lo cual no es algo estático, sino dinámico. Estar con Jesús, para ser como Jesús. Nuestro primer llamado es reproducir la imagen de Jesús. Hasta un día repetir como Pablo: no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Este punto es determinante, puesto que de Él dependen los otros dos. Si no permanecemos con Jesús, jamás podremos hablar en su nombre ni actuar como Él. para dar fruto y un fruto abundante que permanezca, los sarmientos deben estar unidos a la vid. Ciertos judíos estaban sorprendidos del poder de Pablo por estar reprendiendo y expulsando a Satanás. Entonces quisieron imitarlo, pero les resultó contraproducente. Allí está la historia en Hechos capítulo 19, versículos 13 al 16, y se los leo. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica». 7 hijos de un tal Esteba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Oh sí, mis amigos, mis hermanos, ¿cuántos servidores y apóstoles abandonan el ministerio y vuelven a su casa llenos de heridas? Porque quisieron actuar en el nombre de Jesús sin antes haber estado con Él. No basta invocar el poderoso nombre de un conocido. Su poder se nos confiere no como un amuleto, sino en la medida en que estamos unidos a Él. Muchos de mis compañeros volvieron a sus antiguos trabajos. Muchos de mis compañeros se fueron otra vez a andar por el mundo. Es triste verlos, es triste recordarlos, pero muchas veces salen heridos. Y mi pregunta es: ¿será que algún día fueron llamados realmente? Hemos sido constituidos profetas para hablar de Él con poder. La gran comisión dada por Jesús a todos los suyos es ser portadores de la buena nueva hasta los confines, hasta el fin del mundo. Vayan y anuncien la buena nueva hasta los confines de la tierra, dice Marcos 16:15. La predicación es, por lo tanto, una necesidad en el plan de Dios. San Pablo pregunta cómo puede llegar la salvación si no se predica el Evangelio, dice Romanos 10:14. En otra ocasión afirma: agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen, 1 Corintios 1:21. Y en Romanos 10:17 dice: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios o de Cristo. Estamos frente a un ministerio. Dios pudo haber salvado a la humanidad de mil formas, pero en vez de escoger una que fuera gloriosa y deslumbrante, quiso hacerlo mediante el anuncio de la palabra, hecha por seres humanos limitados como tú y yo. Hablar de Él, no de nosotros. Hay predicadores más interesados en hablar de sí y de justificar su autoridad que en anunciar la palabra, la vida y el mensaje de Jesucristo. Les interesa más presumir sus éxitos y triunfos, contar de sus viajes y andanzas, que anunciar la resurrección de Jesucristo. Hablar de las próximas campañas que van a realizar, en lugar de estar centrados en la próxima venida de Jesús a este mundo. Jesús tenía autoridad porque hablaba de lo que decía. Su forma de enseñar le hacía acreedor a autoridad. Otros hablaban porque tienen autoridad, lo cual es muy diferente. Cuando un hombre de Dios habla, se percibe que tiene una autoridad que no se basa en su elocuencia ni en sus habilidades oratorias, sino que está respaldado por el poder del Espíritu. La unción del Espíritu es característica indispensable de todo embajador de Cristo. Todos tenemos la llamada para evangelizar. Todos hemos sido llamados para evangelizar, pero cada quien de forma especial. Un día, tal vez que ustedes conozcan esta ilustración, Francisco de Asís invitó al hermano León a predicar. Salieron del convento, recorrieron la plaza pública, anduvieron por una calle y salían por otra. Y luego regresaron. Entonces, León preguntó, ¿a qué hora vamos a predicar? A lo que Francisco respondió, ya lo hicimos. ¿Cómo es? Si no hemos hablado. Ah, si permanecemos en Cristo, quienes nos vieron ya se quedaron pensando en Él. Ya le predicamos con nuestro ejemplo, pues un hombre que está lleno de Dios lo comunica a todos. El Señor nos ha convocado para ser sus mensajeros. Él quiere que seamos sus heraldos, que anunciemos las buenas nuevas del reino. Somos sus sembradores que esparcimos la semilla del Evangelio hasta los confines de la tierra. Somos pescadores que lanzamos la red de la palabra. Somos sus embajadores que lo representamos en cualquier lugar. Hemos sido enlistados en la milicia del reino como soldados y enviados como pastores para alimentar al rebaño. De igual forma, somos reyes para actuar en su nombre. Nuestra misión no es otra que la de Jesús. Juan 20, 21 y 22 dice, como el Padre me envió, así también yo los envío. Reciban el Espíritu Santo. Participamos de la misma misión que el Padre le encomendó al Hijo. Somos colaboradores de la misma viña, labradores en el mismo campo. Para ello se nos ha dado el mismo espíritu que animaba la actividad apostólica de Cristo Jesús. Además, se nos ha confiado carismas para hacer lo mismo que hizo Jesús. Se nos ha confiado dones. Actuar en Él significa llevar a cabo la misma obra que el Padre le encomendó, instaurar el reino de Dios. Estamos llamados a ser colaboradores de la obra más grande de la historia, la salvación de la humanidad. Pero debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, nosotros, por nosotros mismos, no tenemos ningún poder. Nuestra autoridad es delgada. No somos nadie, aparentemente. El Padre se la confió al Hijo, Jesús a sus apóstoles, estos a sus sucesores. Se trata de una cascada jerárquica que, quienes se apartan de ella, pierde su conexión con la fuente que es Jesús y corre el peligrosísimo riesgo de laborar no en el nombre de Cristo, sino en nombre propio. No construir el reino de Dios, sino el suyo propio y hasta sin quererlo transformarse en enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Segundo, no se trata de una herencia a la que tengamos derecho o que adquirimos de alguna forma. Cierta vez escuché a un predicador decir, Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, únicamente tiene hijos. Ningún cargo o autoridad eclesiástica se transforma en talismán infalible que garantice la eficacia del ministerio. ¿Se recuerdan ustedes el caso de Eliseo, allí en Segunda de Reyes, capítulo 2? Nos dice mucho. Dice que su maestro Elías había sido un gran profeta que hizo prodigios y milagros. Un día Elías fue arrebatado al cielo y dejó caer su manto sobre su discípulo Eliseo. Este creyó que había de esa forma heredado el poder y la misión de su maestro. Entonces golpeó las aguas del Jordán para que se abrieran, pero no logró hacerlo. Recapacitó y cayó en cuenta que no era el manto de Elías, sino por el poder de Dios en Elías, por el Dios de Elías. Volvió a golpear las aguas y el río Jordán se dividió en dos. No es imitando a otra persona, por más grande y capaz que sea, que nuestra predicación va a obtener frutos. No es imitando a muchos otros en su forma de ademanes o en su modulación. No. Es únicamente imitando a Jesús. Ningún manto, objeto, técnica o oratoria puede suplir la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. A veces un buen predicador hace escuela y tiene muchos que lo imitan y hasta repiten sus frases, pero recordemos que no se trata de recoger el manto, sino de la unción que viene del Espíritu de Dios. Dijimos también, como testigos con poder, el día que aceptamos seguir a Jesús, aceptamos el mandamiento, la misión, la orden de anunciar el Evangelio, siendo testigos con poder. Pero es preciso tener cuidado que no nos suceda lo mismo que aconteció en el Antiguo Testamento. Samuel servía al Dios en el templo desde pequeño, 1 Samuel 3:1, pero más adelante dice que Samuel todavía no conocía al Señor en 1 Samuel 3:7. Es decir, se puede ser un servidor del Señor sin conocerlo. Es terrible y de nefastas consecuencias, pero suele suceder. Ni un tilde, ni una función, y ni siquiera un ministerio dan la garantía de ser testigos, porque el testigo es el que ha experimentado lo que habla. Si no ha nacido de nuevo, ¿cómo puede anunciar la buena vida en Cristo Jesús? Si no tiene esa experiencia como la palabra de Jesús hace arder el corazón, ¿cómo pretende incendiar el corazón de otros con su predicación? Uno que repite lo que le dijeron o lo que leyó jamás tendrá la fuerza de un testigo. Parafraseando lo que alguien dijo, dice: Jesús necesita más de testigos que de maestros. El predicador ha tenido contacto directo con Dios. Ha estado inmerso en el mar de su misericordia. Ha experimentado su perdón incondicional. Ha tenido un encuentro cara a cara con Dios tres veces santo. Su corazón ha ardido al escuchar al Maestro y al final puede exclamar, como dice en Hechos 4:20, no podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Tenemos que dar nuestra respuesta. Si el llamado tiene su origen en la libertad o iniciativas divinas, la respuesta depende de nuestra libertad. Podemos o no responder a su llamado. Las semillas caen en la tierra, pero la cantidad y la calidad de la cosecha dependen de la tierra y no de la semilla. Así pues, Dios espera nuestra cooperación en el área que nos corresponde. Y podemos decir la obediencia. Obediencia para colaborar. Si Él ha confiado en nosotros, nosotros hemos de confiar ilimitadamente en Él. Esta confianza se muestra en la obediencia. Si Él es el Señor que nos ha invitado a colaborar en su viña, nosotros somos los siervos que hacemos todo y solo lo que Él quiere. Jesús mismo lo ordenó con toda solemnidad. Allí en el libro de Mateo, capítulo 28, 18 al 20, dice: me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Ahora vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y aquí que yo estoy con ustedes. ¿Cuánto? Todos los días, hasta que este mundo, hasta el fin del mundo, se acabe. En el texto anterior encontramos tres puntos fundamentales. El primero es la orden. Es un mandato de Jesús: vayan. Luego en la misión. Hagan discípulos y enseñen. Y la tercera, la razón del mandato, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Lo crees así? ¿En realidad tienes ese poder? Cierto pastor, queriendo dar una lección, mandaba a sus seguidores a sembrar coles con las raíces para afuera y las hojas para adentro. Sin embargo, no faltó un inteligente, como nunca falta en ninguna parte, que le refutara. En mi tierra, las coles se siembran con la raíz en la tierra, no afuera. No tiene sentido sembrar las hojas. Entonces, el pastor le contestó, pues vaya entonces a sembrar coles a su tierra. Aquí no queremos especialistas en agronomía, sino en obediencia. Sí, Dios mismo muchas veces mandó sembrar coles al revés para enseñar a sus siervos a obedecer, ya que sólo así podrían servirle adecuadamente con sus criterios y no con los de los hombres. Ejemplos, Abraham. Se le pidió que saliera de su tierra y de su patria cuando ya contaba con 70 años. Génesis 12:1. El caso de Moisés, cuando Dios le ordenó que golpeara una roca para que brotara agua. Éxodo 17:4 al 6. El caso de Pedro. Se le ordenó caminar sobre las aguas y sacar una moneda de un pez. Mateo 14:28 y 29. Y Mateo 17:27. Son solamente algunos ejemplos. Hay muchos y todos guardan la misma enseñanza. Obedecer la palabra de Dios. No se trata de una obediencia materialista, sino de la que brota de la confianza limitada en que Dios no se equivoca. Esta es la base del ministerio de predicación. Sin ella, tarde o temprano, se pierde y desvirtúa el ministerio. La primera condición indispensable para llegar a ser un buen predicador es la disponibilidad para confiar y obedecer al Señor. Así que vamos a repetir todos juntos. Voy a confiar y obedecer al Señor. Saben, cuesta mucho aceptar que las cosas no suceden como quisiéramos o las planeamos a veces. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Definitivamente Dios no piensa como nosotros, pero se necesita conocer a Dios, manifestando en su Hijo, quien siempre actuaba en la forma menos esperada y rompía todos los parámetros de conducta. Lo más importante no es el buen resultado de lo que estamos haciendo, sino obedecer lo que se nos mandó, porque de otra manera, el día que fallaran los resultados, dejaríamos de evangelizar. Recuerdo el caso de un pastor en la que hizo una campaña, especialmente para cierto nivel de gente. Después que concluyó su campaña y no obtuvo resultados, este pastor entró en una tremenda depresión que casi por el periodo de 2 años dejó de predicar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estaba predicando por su propia cuenta o estaba predicando por el mandato de Dios? Porque Dios, a quien llama, exactamente. No se trata de una obediencia solo por obedecer, sino para cooperar dentro del plan de Dios. El hombre, tú y yo, somos colaboradores necesarios en el plan de la salvación. Dios escogió a un arameo como padre de su pueblo. Hizo una alianza a través de Moisés. Salvó a su pueblo de los opresores mediante los jueces. Habló a través de los profetas y el Salvador del mundo fue un Dios que se hizo hombre, uniendo en sí mismo la naturaleza divina con la humana. Desde entonces y para siempre, Dios y el hombre están indisolublemente unidos en el plan salvífico. Dios quiere salvar a la humanidad mediante la predicación realizada por hombres concretos. Hemos sido, pues, asociados al plan salvífico. El mandato de evangelizar no es optativo, sino imperativo, porque la Iglesia fue formada y vive para evangelizar. La evangelización es una tarea tuya y mía. Por eso que hay que prepararnos y capacitarnos. Ahora bien, si nos envía a predicar, necesitamos hacer bien nuestro trabajo, usando los mejores medios para revestir dignamente el mensaje que portamos. No basta anunciar una verdad, sino que sea recibida y aceptada por el hombre de hoy. La diferencia entre el éxito de las telenovelas y el fracaso de muchos predicadores consiste en que las primeras se dicen grandes mentiras como si fueran verdades, y quienes predican suelen proclamar grandes verdades como si fueran mentiras. La forma de transmitir el mensaje ya es parte del mensaje mismo. Dice 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien dio el crecimiento. Por un lado, Pablo deja muy claro que la conversión de los corazones le corresponde a Dios, pero con el mismo énfasis subraya que nosotros necesitamos aprender a plantar, que no es lo mismo que sembrar, y a regar a tiempo. Si esta labor no se realiza adecuadamente, se aborta la vida de la semilla de la palabra. También tenemos que tener una actitud de cuerpo de Cristo. Dios, a través de su Espíritu, forma el cuerpo de su Hijo, uniendo los diferentes miembros y repartiendo a cada uno un don diferente. Nadie puede acaparar todos los dones y ministerios. Dios, en su sabiduría, ha planeado la economía de salvación de tal manera que nos necesitemos unos a otros. Ya dejó de existir el llanero solitario. Así como yo necesito de otros, ellos requieren igualmente de mí. Existe un caso muy típico en el que Dios descubre su plan. Eligió a Moisés para liberar a su pueblo, ¿recuerdan? Pero Moisés se resistió porque era tartamudo, tenía un problema en la lengua y no estaba capacitado para hablar bien delante del faraón. Y Dios le respondió, yo soy quien hace oír al sordo y hablar al mudo. Éxodo 4:11. Lógico era que con un sorprendente milagro Dios pudiera haber desatado la lengua de Moisés de tal forma que hasta el mismo Demóstenes lo envidiaría. Pero no fue así. Puso a su lado a su hermano Aarón para que lo auxiliara. Cuantas más carencias tengamos, necesitamos de más hermanos que nos complementen. En el plan de Dios, nadie monopoliza todos los dones. Cada miembro necesita de los demás. El secreto de la realización humana de un creyente estriba en encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo. Por otro lado, toda frustración proviene de no actuar de acuerdo a la propia vocación. Por otro lado, humildad no es afirmar no sirvo para nada. Esto insulta a la creación divina. Dios no hace basura. Él colocó a cada criatura en un ecosistema en que la destrucción de alguno perjudica a todo el conjunto. Cuando nos sentimos menos que los demás es porque nos comparamos con sus cualidades o porque no hemos encontrado nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. La función del elefante no es volar y por tanto no tiene alas. Todo es creado de acuerdo a su propia función. Te voy a decir algunos ejemplos para concluir con esta sección que nos enseñan actitudes fundamentales para nuestro ministerio. Empecemos con David. Cuando los ejércitos de los filisteos amenazaban a Israel, ¿qué hizo David? Tomó su honda y venció al gigante Goliat. Desde entonces, David salía al frente de cada batalla con la espada y el escudo que había conseguido como botín. En tiempo de paz, vivía en el palacio de Saúl, y tocando el arpa, aplacaba el mal espíritu que atormentaba al rey Saúl. Pero en cuanto sonaba el cuerno, invitando a la batalla, David dejaba el arpa y se iba a la guerra. Desgraciadamente, Saúl tuvo envidia de los éxitos de David y en varias ocasiones intentó matarlo. Entonces, el hijo de Jesse se iba al templo a pedir fuerza a Dios Todopoderoso para que lo protegiera de las lanzas de Saúl, que eran más traicioneras que las de los filisteos. Y David alcanzó a decir en 1 Samuel 21, 2 y 4, llegó David a Nob, donde se presentó al sacerdote Abimelec, a quien dijo, dame 5 panes o lo que haya. A nosotros nos sucede lo mismo en el ministerio. De la guerra al arpa, de la batalla a la alabanza, estamos luchando, esforzándonos y vemos que no nos comprenden y hasta nos atacan. Es entonces el momento de ir al templo, al encuentro con quien nos llamó. No a quejarnos de los demás, sino a recibir el fortalecimiento que necesitamos para seguir adelante en la misión que se nos ha confiado. De nada sirve, de nada, criticar a quienes no nos aceptan. Lo mejor es buscar los panes que fortalecen espiritualmente. Tenemos el caso de Pedro y Juan. El Evangelio cuenta un hecho muy significativo. No sé si ustedes alguna vez prestaron atención. Habiendo resucitado Jesús, Pedro y Juan se encaminaron a toda prisa al sepulcro. Juan, por supuesto, por ser más joven, llegó antes, pero no entró. Esperó a Simón. Unos días después, Jesús resucitado caminaba junto al mar de Tiberíades con Simón Pedro. Este, dándose vuelta, vio a Juan que venía siguiéndolos. Se acordó de que el discípulo amado lo había esperado, y entonces él lo esperó preguntando por él. En la iglesia necesitamos a laicos como Juan, que esperen a Simón Pedro, y necesitamos también que la jerarquía no camine sola, sino que se preocupe por los que vienen atrás. Ni Juan le debe ganar la carrera a Pedro, ni Pedro puede ir solo con Jesús. Tenemos el caso de Pablo. Como Pablo, debemos siempre preguntarnos, Señor, ¿qué quieres que haga? Si alguien podía vanagloriarse de conocer las Escrituras, era Saulo de Tarso. Si alguien estaba seguro de caminar por una senda de la ortodoxia y la pureza de la fe, era el discípulo de Gamaliel, el fariseo Saúl, de la tribu de Benjamín. Y sin embargo, muere a sus seguridades humanas y se abre a lo inesperado. Firma el cheque en blanco y pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Hechos 22:11. Nuestra actitud debe ser la disponibilidad, abiertos a la novedad de lo que Dios quiere. En conclusión de esta primera parte podemos decir, hemos sido llamados y enviados, llamados por la iniciativa divina, lo cual nos da certeza en los momentos de dificultad. Enviados con la misma misión que el Padre le encomendó a Jesús, hacer presente el reino de Dios. Esto exige de nuestra parte una respuesta generosa, al mismo tiempo que prepararnos y capacitarnos para cumplir mejor la misión confiada. ¿Quieres sin costo una copia de la hoja de ejercicios? Escriba a nlearnur@gmail.com. Este taller fue presentado por vuestro servidor, Norberto Learnur. Si desea pedir un juego del taller completo,